Historia de un amor, extraño tu sabor, ya no más dolor. Cuando estoy junto a ti, a tu lado, baby, tengo ganas de siento que yo debo soñar. Dámelo ya, me hace soñar. Quiero todo hoy, entregarte más y más y ya me voy. Hacemos una locura. Cuando bailes me sube la temperatura. Dame, dame, dame, dame tu locura. Esta noche subiremos a la luna. Soy solo tu amante. Eres puro diamante. Dame, dame, dame, dame tu locura. Esta noche subiremos a la luna. Solo contigo.